FM Oigas Lab 2012. Es serio, no hay miedo tras el misterio, ves. Verso, criterio, ingenio y sin ego no hay nivel. Te enseño a hacer un imperio, a modificar tu diseño, a que te sientas el dueño de lo que puedas hacer. Yo soy el del sueño de ayer, de pequeño con empeño y por el medio del rap. Ahora soy de Sudamétrica y desde su taller te transmito lo que siento en otro beat de Gasla. Vengo desde el San José a demostrar que del barrio al escenario hay mucho para aprender, y que solo el que se arriesga es apto para apostar, porque el punto no es la plata, hay mucho más que perder. Nuestras armas son mentales en la tierra, somos almas inmortales que abren puertas que se cierran. Pero tu karma te encierra en la celda, tu calma no llega. Qué pena, por dentro te quema la guerra. No frenas internas, se aferra al dolor, no coopera. El problema no son las barreras, es el amor. En el fondo los placeres hoy te toman por los hombros, y en lo profundo de la humanidad se esconde tu miseria, escapando de la realidad sin causar asombro. Caminas mirando sin mirar en medio de la niebla. No sabes qué es libertad, no la menciones, porque al tiempo vas a ser prisionero de tus canciones. Dicen que la humildad es lo que te engrandece, pero humildad sin actitud no te favorece. Nuestras armas son mentales en la tierra, somos almas inmortales que abren puertas que se cierran.